La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ...29 de octubre, es día martes. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿Con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo amanecieron este día? ¿Cansados de ayer? Son hermosas las peregrinaciones, la forma como expresa nuestra gente su religiosidad, su fe, las mandas, los exvotos que se exponen en los templos, en algunas paredes. Es hermosa nuestra religiosidad. Se le llama así, religiosidad popular. También se le llama piedad popular. ¿Es algo malo? No, definitivamente no. Pero sí puede, sí pudiera, si no la llenamos de evangelio, sí pudiera quedarse en la orilla. Y pudiera incluso hasta tocar las puertas de lo mágico. Y eso hay que evitarlo. Por eso les pregunto, ¿cómo amanecieron? Me imagino que viene este día martes la palabra del Evangelio. Hoy aparece en estas 2 comparaciones que Jesús hace. ¿Para qué? Para indicarnos cómo actúa el reino de Dios. Y en estas 2 parábolas vale la pena resaltar lo pequeño, por una parte lo pequeño, la discreción del reino de Dios, presentada a través de la imagen del grano de mostaza y de la levadura. Ambas imágenes pues, tienen no solamente elementos discretos, pequeños, pero que no son insignificantes. ¿Qué es lo significativo del grano de mostaza que se convierte en árbol, en el que los pajaritos anidan en sus ramas? ¿Qué quiere decir esto? La fuerza del reino. La fuerza del reino que está presente ahí, en lo más sencillo, en la gente más sencilla y desprotegida. ¿Cómo se siente acogida, arropada por Dios, por el amor de Dios, por el proyecto del reino de Dios? Semilla que se convierte en un árbol. En el caso de la levadura, lo significativo es la fermentación, es decir, el vigor, la fuerza que provoca en todo el ambiente el reino de Dios. Esto es por una parte. Por otra parte, las 2 parábolas determinan el mensaje que va a partir de aquí. Y el mensaje es: somos grandes. ¿En qué sentido? ¿Años? ¿Edad? ¿Conocimientos? No. Somos grandes en dignidad. Nadie puede decir que no tiene nada que ver en el reino de Dios, nada que aportar, ¿no? Y no es tanto, pues, porque nosotros nos hagamos grandes. Tantas veces el Señor nos va a decir: ¿quieres ser grande? Hazte pequeño, conviértete en servidor de todos. No somos grandes, pues, por nuestros méritos. Somos grandes cuando acogemos la gracia de Dios como la semilla de mostaza, como el fermento de la levadura. Y esto nos tiene que llevar a un compromiso: vivir dignamente, una existencia digna de los seres humanos. ¿Para qué? Para dar, para acompañar de una manera y mucho, muy especial a la gente más necesitada. Es día martes. ¡Ánimo, pues! ¡Ánimo! ¡Adelante! ¡Buen día!